A mí me sorprende puntualmente de algunos espacios públicos, cómo están invadidos por un montón de cosas tratando de llamar la atención. Ejemplo, que vas a un bar y suponiéndote que vas a leer o a hablar con alguien, pero también tenés el televisor encendido y tenés alguna radio. Y la radio no tiene nada que ver con el televisor. Y a su vez la radio están hablando de alguna manera estridente, están reclamando toda tu atención. ¿Cómo eso, por ejemplo? ¿Cómo eso? Como es un celular que suena. Y hay una música puntualmente que fue creada con el objetivo de actuar en concordancia con el espacio que se escucha. La música ambient. Puntualmente pienso en Brian Eno como el padre de esta música, con lo que fue ese disco Música para Aeropuertos. Decía el tipo, una vez quedó atrapado en un aeropuerto, y ahí se le ocurrió esto, que la música debería ser reproducida de modo continuo en una instalación de sonido con el objetivo de hacer desaparecer la tensa atmósfera de una sala de espera. Y pensó tres pautas puntuales. La música no tendría que interferir con la comunicación humana. O sea, tendría que tener un tono más alto o más bajo que la voz humana. Ah, bien. Tendría que tener una duración larga para fluir y para estar allí siempre. Y a su vez tendría que poder ser interrumpida por un anuncio sin sufrir consecuencias estéticas. O sea, viene el tema y no hay un estribillo, un verso o algo puntual que vos estés esperando para que sí pueda ser interrumpido con el anuncio de que llegó tal tren, tal avión, que está disponible el acceso a tal lado y cosas así. El proyecto en sí de Música para Aeropuertos de Brian Eno fue un éxito, pero no fue un éxito como para lo que fue realmente creado. Si vamos a un lugar público otra vez, música estridente, reclamando toda tu atención, que no funciona al lugar, al espacio. Tomando en cuenta este concepto de música de aeropuertos para lo que fue creado, si nos movemos por las reparticiones públicas, ya no encontramos más la música funcional, ¿no? No, sí. Ahora encontramos un televisor con el canal de las noticias. Sí. Que encima, creo que una deuda que tenemos como productores de contenido es crear televisión ambient, por ejemplo, ¿no? Claro. Estaría buenísimo un espacio que no te está mostrando gente muriéndose, accidentes, tráfico de la Panamericana y esas cosas que ocurren en ciudades que no son estas, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que hacer algo así ambient. Y ocurre también esto que lo escuchamos mal. O sea, la música ambient, que está hecha justamente para que estemos hablando y que no interfiera en nuestra conversación, a veces le ponemos demasiada atención. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo para escuchar un disco de Brian Eno, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Por ejemplo. Thank you. Y hacemos una interpretación errónea, me parece. Escucho decir gente dice la música ambient es triste, es melancólica, es misteriosa. Pero por ejemplo el tema 2-2 del disco de música para aeropuertos perfectamente podría ser un tema triste que es ideal para acompañar la escena de alguna película de guerra donde se enfoca en un pleno secuencia, gente muerta, una ciudad destruida, avasallada, con humo, con cadáveres, pero también perfectamente podría servir para acompañar la escena de un amanecer en alguna campiña donde todos están desperezándose con una tranquilidad total. Me hace acordar a las bandas de sonido de Ennio Morricone. A mí no. O sea, y te digo por qué. Me parece que hay una elaboración mayor en las bandas de sonido de Ennio Morricone. En estos discos es como que hay... Tiene menos acto de presencia todavía. Y bueno, se usa muchísimo para bandas de sonido la música de Brian Eno, por ejemplo. Pero no... Sigue siendo bastante tímida, bastante educada, bastante tranquila. ¿Estamos hablando de música de buenos modales? Sí, está bueno eso. Sí. Digo, sí, por la forma en la que lo describe. Comprendamos el lugar de donde viene también Brian Eno. Su concepción sobre la música, sus aspectos y consideraciones y los tratados que deposita en cada disco es sujeto que contempla otras sensorialidades más allá de solamente el mero espectro musical, ¿no? Apela a otro tipo de escucha. Entonces, la construcción musical de una banda de sonido de Ennio Morricone que apela, y me refería específicamente a Eras una vez en el oeste, por ejemplo, o Eras una vez en América, que hubo un fragmento de una canción de esa banda de sonido que se utilizó hasta creo que para publicidades de seguros. En cambio la de Brian Eno se utilizaron para otras ambientaciones, específicamente una ambientación y no una sonorización que apela a algo más emocional o como en algunos lugares podríamos llamarle el golpe bajo emocional para que prenda la idea del marketing. Sí, exactamente. Sí, ahí está justamente la diferencia de lo que estamos diciendo. Por ahí hay un disquito de Eno que se creo que es música para películas, música de películas, y aún así también hay una, si mal no recuerdo, hay alguna cosa un poquito más que pide más protagonismo. A mí me gusta muchísimo un tema que se llama Jueves por la Tarde. Es una hora de música constante, permanente, que es básicamente algunos colchones de teclados y algunas notitas de un piano. Es solo eso a lo largo de una hora. Y los fade in y fade out de los colchones duran unos 5 minutos por lo menos, que eso es muchísimo dentro de lo que sería una canción. Y es una música, por ejemplo, que a mí me gusta mucho para correr. Supongo que me sugiere la situación de uno, la continuidad. Hace una hora que salí, pero todavía no me di cuenta porque no terminó el tema. Todavía puedo correr un poco más. Me está invitando a decir, bueno, dale, seguí. Y por otro lado, esa tranquilidad que te invita a no terminar corriendo como un desaforado y largando un pulmón afuera. una cosa también a tener en cuenta en la música ambient, que a lo mejor no requiere la óptima calidad de sonido. En sí, y digo, estábamos escuchando unas voces que están en una frecuencia específica y no en todas las frecuencias, no hay música en el largo de todas las frecuencias. Y justamente por eso a lo mejor no necesitas el super estéreo, la super, el audio sin compresión, a lo mejor con un audio comprimido estamos, es suficiente. También me da la pauta esto de cómo escuchamos, lo mal que estamos escuchando música, donde escuchamos música que exige toda nuestra atención en momentos en donde estamos con la atención puesta en otra cosa y la escuchamos por herramientas que no son las óptimas, por audios que no son los óptimos. Exacto, el parlante de un televisor, un mal parlante de monitoreo, un MP3 en 128. Exactamente. Por ejemplo. Sí. El otro autor del que quería hablar, y es casi como volviendo atrás, es Erik Satie. Wow. Que Brian Eno suele nombrarlo como una influencia, y me parece que es clara influencia por esto mismo. Erik Satie fue el creador de la música para mobiliarios. Música que no exigiría toda la atención, una música que estaría acompañando a suponerte una visita al supermercado. Satie nació en 1886. Un modem 56K. Esto de la música para mobiliarios es como te decía, una música que no reclama tu atención, que estaría acompañando la visita a un lugar, a un espacio donde la gente va a comprar algo y detrás, a un costado, y no sobre un escenario, habría unos músicos tocando algunos instrumentos, algo tranqui, chiquitito. Satie es un tipo que nació en 1886. y falleció en 1925. Estamos hablando de... Es más viejo que nuestros abuelos, ¿no? Es tipo, nació en el siglo XIX, murió recién empezado el siglo XX. Se murió sin ver la ocupación alemana en Francia. Sí, que muy probablemente el tipo, si hubiese estado vivo, no, tampoco lo hubiera notado porque estaba bastante chapa el loco. Era... escribía música... pedazos de papel y hacía anotaciones de cómo se deberían representar esas músicas, cómo debería componerse. Hacía danzas, por ejemplo. Se llamaba a sí mismo un gimnopedista. Una de esas danzas que escribió tenía unos textos que decía: esta música debe bailarse con una disposición de dos filas de los bailarines, donde los que están atrás con un sable deben cortarle la cabeza a los que están adelante. No era la indicación que tenía para los bailarines, que supongo que ninguno se habrá atrevido a hacerla. Tiene que transformarse en un asesinado o en un asesino. No se llamaba a sí mismo un músico, sino un fonometrógrafo. Esto es una especie de escritor de sonidos. Un tipo que captura un sonido y lo escribe en un papel. Eso es todo. Esto es una especie de escritor de sonidos. Un tipo que captura un sonido. Tenía una computadora, ¿no? Si no hubiera sido un pibe más de estos que andan por acá. Y no sabemos, quizá hubiera seguido siendo Satí. Sí. Sí. Y no sabemos, quizá. Nos preguntamos siempre qué hubiera sido de los grandes artistas si tuviesen las herramientas que tenemos hoy en día. ¿Serían siendo grandes artistas o serían uno más? Sí. No lo vamos a saber jamás. Pero de vez en cuando está muy bueno hacer una ucronía, plantear una ucronía. Sí. O al menos entre amigos, suponer qué hubiera sido de la vida de tal o cual si tuviera determinado tipo de herramientas. O si definitivamente hubiera carecido de determinado tipo de herramienta. En esta coyuntura actual, en una coyuntura anterior o previa, en la época en la que se destaca. En un espacio geográfico también, ¿no? Exactamente. En otro espacio geográfico. Recuerdo haber leído una historieta de Superman, del Superman uruguayo. ¿Qué hubiera sido si Superman hubiera sido uruguayo? Y terminaba siendo Clark Kent. Abandonaba sus superpoderes y se dedicaba a una vida tranquila como Clark Kent. En esta historieta lo nombraba el tipo como periodista. Probablemente nosotros que somos rosarinos lo imaginamos al tipo tomando mate todo el día y paseándose de un lado para el otro por Montevideo. Claro. Pero bueno. Escuchando al Negro Rada. Sí. Fumando macoño. Probablemente. Claro. Te decía de las gimnopedias, estas danzas, eran inicialmente unas danzas griegas, de que después a ti... las adoptó, las reescribió o utilizó simplemente su nombre para escribir sus propias danzas. Y una de las más famosas es Tres Gimnopedias, que es una música de piano que no podría pasar como música ambient, pero se ha utilizado demasiado en películas, videojuegos y tantas otras cosas, publicidades para venderte cualquier porquería que no tiene que ver, porque se adapta también, como todo esto se adapta. Thank you. Una de las obras más sofisticadas y absurdas de Satie se llama Vejaciones, y hay una historia muy copada con este asunto. La partitura fue publicada por primera vez en el 49 por John Cage. El tipo agarró, le encontró un papelito, estaba la partitura esta, chiquita el papelito, no muy grande, pero tenía una anotación que decía: para tocar 840 veces este motivo, será bueno prepararse con antelación y en el más profundo silencio para la más intensa inmovilidad. La partitura, que habrá tenido unas 5 o 6 líneas, tenía que tocarse 840 veces. Obviamente nunca jamás hasta entonces se había ejecutado en vivo esta obra, hasta que este tipo John Cage, ¿no? Ya estamos hablando de un tipo del siglo XX, moderno, copado, que tiene con ideas locas y qué sé yo, newyorkino, le pintó de: vamos a hacerlo, vamos a hacer la maratón, vamos a tocar Vejaciones. Y en 1963, en el Pocket Theater de Nueva York, juntaron a 10 pianistas donde, a medida que uno caía, tocaba, uno caía y el otro iba y lo reemplazaba, ¿no? Porque hay que tocar 840 veces el mismo motivo. El evento total duró 18 horas y 40 minutos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Y también Cage fijó el precio de la entrada en $5 y mandó a instalar un reloj en el vestíbulo del teatro, donde cada asistente se registraba tanto al entrar como al salir del concierto, porque imagínate, no te vas a quedar 18 horas mirando este concierto. Y recibió un reembolso de un centavo por cada 20 minutos de asistencia. Es decir, cuanto más te quedes, menos te va a salir la entrada. Cage había subestimado el tiempo que iba a durar el concierto. El tipo no imaginó que iba a durar 18 horas. Y quedó un solo espectador a lo largo de todas esas 18 horas, que fue el actor del Living Theater, Carl Schenzer. Es esto, ¿no? 18 horas de concierto y le salió gratis. Le hizo un negocio. Me parece que para ilustrar esto, es un pedazo de Vejaciones, es más que interesante. Thank you.